Ahora ya. Te confunden y distraen. Ahora ya. ¿Eh? Mundo Modorro es tu mejor compañero para la cuesta de enero. Esto que escuchamos de fondo es un disco de unos artistas, se llaman Toro y Moy, se llama Mahal, una cosa un poco psicodélica. Os tengo que enseñar el vídeo porque la promoción de este disco es bastante, bastante guapa, luego os lo enseñaré. Y bueno, pues sin más dilación, vamos con lo nuestro, ¿no? Vamos con lo nuestro. Hoy día 8 de enero, día de Santa Gúdula. ¿Qué te parece, eh? Buen nombre. Gúdula. Eso se come, ¿no? A ver, cualquier palabra rara puedes usarla para hablar de droga, ponerte ciego. Eso es, me pilla un follar. Vaya gúdula ayer. Me pilla una gúdula. Pues mira, hoy coincide que es el segundo miércoles de enero y se celebra en el País de la Libertad el Día Nacional de Abrazar a los Pollos, de abrazar a un pollo. ¿De alambre o de pluma? De pluma. Y es lo que oís, promueve el tratar a los pollos como, bueno, con el mismo cariño que se trata a otros animales. Así que, bueno, esto no hay día que no se gaste en los States. También es el Día Nacional del... Esto lo he tenido que buscar porque no sabía ni lo que era. Del Argyle, que es el patrón este de rombos que hay, que es así como de las... Me imagino de los jerseys y de los chalecos y tal. Sí. Pues hay hasta un día para esto, que es hoy. Vaya, pues no llevamos rombos nadie. No, yo hoy. Es que no tengo nada de esa... toda esta basura de... Ni hemos traído un pollo para abrazar. Tú es que eres más de rayas que de rombos. Y nada, vamos con las efemérides musicales, que son directas, cortitas y al pie, ¿no? El 8 de enero de 1935 nace el rey del rock and roll, Elvis Presley. And there's no crying on the cold angry Chicago. Baby, baby, Charlie's born sin de grito. I'll dejar mama cry. For the new fee, one sido, sido, ni more, the angry mob in the grito. People do all the time the chili. El 8 de enero de 1937 nace la cantante Shirley Bassey. El 8 de enero de 1947 nace otro titán, David Bowie. Oh, de enero de 1960, Eddie Crochan graba el tema Three Steps to Heaven, una de sus últimas composiciones. Fallecería poco después en un accidente de tráfico. Se nos ha colado un cadáver. Now there are three steps to heaven. Just listen and you will plainly see. And as life travels on and things do go wrong, just follow steps one, two and three. Step one, you find the brotherhood of love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. El 8 de enero de 1968 se publica póstumamente el tema The Dock of the Bay de Otis Redding. Sería una de sus composiciones más recordadas. El 8 de enero de 2016 sale el disco Black Star de David Bowie, que aparece por segunda vez en estas efemérides. Sería su 25º álbum de estudio, coincidiendo con su cumpleaños número 69 y dos días antes de su muerte. Además, el 8 de enero del año siguiente sale su EP No Plan y cumple ya la tercera aparición en la sección. De Krusty te deprima. Piensa que la gente muere constantemente. Tú mismo podrías aparecer muerto mañana. A dormir. Cadáveres bien parecidos. Hoy, Leroy Carr. Leroy Leroy Carr, nacido en Nashville en 1905, creció en Indianápolis y fue uno de los bluesmen más influyentes de la primera mitad del siglo XX. A diferencia del estereotipo de cantante de blues, él era un pianista fino, de traje pulcro y blanca sonrisa. Su voz gentil y expresiva recorría sus letras escritas cuidadosamente, con ritmo e ironía. Sobre el sólido beat del piano y la incisiva guitarra de su habitual compañero Francis Scrapper Blackwell, el resultado era un sonido sofisticado que parecía apuntar a la nueva era de la música popular. Su primer disco, How Long Blues, de 1928, tuvo un fuerte impacto y se desmarcaba de otras estrellas del blues como Bessie Smith o Blind Lemon Jefferson, que requerían de sus potentes voces para proyectar su música. Esa, su música, era como una conversación entre amigos cercanos. Poco después de su 30 cumpleaños, el señor Carr, que lideraba la corriente más suave y estilosa del blues, falleció en causas, para algunos, sospechosas. La conclusión más aceptada es que, con los riñones dramáticamente inflamados, su cuerpo dijo basta al alcoholismo y al estilo de vida disoluto que se deduce de los títulos de muchas de sus canciones. Por ejemplo, en Straight Alky Blues, describe la juerga peluda de un individuo que, bebiendo alcohol sin rebajar, se lamenta de que sus ojos ven doble, de que ellos mismos no son capaces de guiar sus pies, en fin, dime qué cantas y te diré de qué palmas. And if someday you're gonna be sorry that you done me wrong, but it will be too late, baby. I will be gone for so long, so long. Los niños que se saben el cuerpo humano en inglés y no saben decir rodilla en español. Porque también a veces somos un poco catetos y está muy bien aprender inglés, pero convendría que también se ponga en valor el español. Que nos han parado en Madrid, que nos han escribido a través de las redes sociales. ¿Ha dicho escribido? No es un insulto. Ha dicho escribido. Es un insulto. Ha dicho escribido. También a veces somos un poco catetos. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. I think it's time we stop. El archivista nervioso. Un viaje por el anecdotario del rock and roll. Vamos allá, ¿no? Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. Nos visita de nuevo aquí a la madriguera a Mondo Modorro, nuestro archivista preferido y nervioso también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Después de... joder... de las últimas secciones de las semanas pasadas, que han sido bastante de despollarse. Sigue, el listón sigue subiendo, así que, no sé, de nuevo, cuéntanos qué menú tenemos y a ver si esto lo sigue subiendo, porque si no, no vamos a morir aquí un día desencajados. A ver, pues hoy traigo también una historia bastante curiosa, que además también va de, porque en las anteriores no me había dado cuenta, pero va de aviones. Es que hay mucha... En este programa sale mucho la aviación, ¿eh? Por lo que sea. En los cadáveres ha salido, yo creo, un par de veces. Te iba a decir aviones, accidentes... Sí. Sí, somos bastante catastrofistas. Sí, sí. Pues esta también va... tiene relación con un avión. Y está relacionada con un artista que se llama Daniel Johnston. A ver, este tío igual no lo conoce mucha gente... dentro de la escena underground, indie folk, de los que les guste la música indie y demás, de la escena de Nueva York de finales de los 80, principios de los 90, Sonic Youth, Half Japanese, Fat Gyre, los Butthole Surfers, etcétera, etcétera, les sonará, porque este tío, tuvo mucha repercusión por cómo empezó, cómo hacía las cosas y el tipo de música que hacía y sobre todo sus letras, que ahora os comentaré. Pues yo de entrada, salvo lo que has comentado de Sonic, Judy, los Bad Howl, Super, sí, el resto, vamos. Yo ni él, sí. No, yo la tengo. Ni puñetera también idea. Yo en el, bueno, sí, lo mismo, los grupos y sí, el nombre de Daniel Johnston me quiere sonar, pero yo creo que lo estoy confundiendo. Pues es un tío súper curioso y yo descubrí hace poco y a mí me flipa. O sea, las letras y las canciones que tiene son muy chulas. La forma de tocar, bueno, ahora os diré. Primero, la información, ¿de dónde la ha sacado? De un documental que se llama The Devil and Daniel Johnston. Ah, otro documental, ¿eh? Otro. Y este es buenísimo. O sea, es que es increíble. O sea, es que cada 5 minutos te van contando cosas de la vida de este tío que es que dices, jo, macho. Tienes ganas de seguir sabiendo más de la vida de este tío que falleció en el 2016 o 17 por ahí, pero es muy, muy curioso. Pero es porque es increíble, porque son cosas de... Porque es un loser, porque es un desgraciado, ¿por qué? Sí, pero sí y no. O sea, no se lo busca él tampoco ni se revuelca en su miseria como muchos grupos o cantantes que dice, cuánta miseria, qué bien, ¿no? No, este es que no lo busca. Es que al pobre chico, pues entre la enfermedad mental que tenía y cómo hacer algunas cosas, pues tal. Al final luego la cosa le salió bien, ¿eh? O sea, dio conciertos por todo el mundo. Pero... era un tío pues que era bastante solitario y al principio... A ver, las dotes artísticas ya las se le veían desde el principio. Se grababa sus propias películas caseras, dibujaba... O sea, hay dibujos que es hasta en Wallapop tienes dibujos de este tío por 3.000, 4.000 euros y dibujaba muy bien, pero rollo cómic. Y dibujos así como muy infantiles, pero están bien, ¿vale? Y hubo en un momento, pues a finales de los 70 o en el 80 por ahí, que empezó a escribir canciones y en su propia casa empezó a tocar un organillo, al principio en casa de sus padres tenía el piano, luego fue el organillo, ¿vale? Y se grababa, ¿vale? ¿Sabéis estos radiocassettes de Sanjo que había en casa de nuestros abuelos o de nuestros padres? Que era un altavoz en un lado, el botón de rec rojo y un micrófono pequeñito que podías grabar. ¿Planos, puede ser? No, no. En La Hora Chanante y en Muchachada Nui y demás salen ahí de sí, fondo. Claro. Sí, son pues, pero vamos, viejísimos y... yo es que tenía y grababa cosas con los amigos de... Un caseto viejo, como sí. Podría ser la primera grabación a guitarra española de Manolo Cazabolo, pues, algo así. Sí, sí, efectivamente, de rollo de ese tipo. De hecho, se parecen muchas cosas a Manolo Cazabolo. El Daniel Johnston, sí. Es que además, esto tampoco lo tenía, pero cuando estrenaron el documental de Manolo Cabezabolo hace unas semanas. Sí, lo has visto, ¿no? Sí, lo he visto en el cine. Claro. Fui al cine, a la Torre Outlet a verlo, correcto. Y te tumbaste en las butacas estas que tienes. Sí, sí, son súper cómodas. ¿Qué tal el sitio? El sitio es para ver las películas o en este caso un documental, es increíble. O sea, es amplio el sillón, te echas para atrás. Merece la pena, sí, ver ahí una peli. Sí, sí, sí. Y el documental, vale, de Manolo Cabezabolo también. O sea, es curioso ver el documental de Manolo Cabezabolo ahí, pero... O sea, aquí eres un fan declarado, que lo sé yo, de Manolo. Sí, sí, me encanta, me encanta. Sí, sí. Bueno, pues leí en un medio de comunicación de música, es que no recuerdo cuál. Porque esto no me lo apuntó, no me lo he apuntado. Y decían en muy un mal, muy de, mal. Decían en un artículo Manolo Cabezabolo, nuestro Daniel Johnston o el Daniel Johnston español. ¿Ah? Y días después en otro medio leí Manolo Cabezabolo, ni es Daniel Johnston ni queremos que se parezca. Y yo diciendo, pues estarán enfrentados estos dos medios o yo qué sé, es que lo nombraron en los dos, a Daniel Johnston y Manolo Cabezabolo. Bueno, el caso, que este tío grababa, como bien dices, como la maqueta, la cinta esta del Cabezabolo, y se oía fatal. Y informándome para esta sección, me metí y había hay un género de música que yo no sabía ni que existía, y se llama el Lo-Fi. Sí. No tenía ni idea. Bueno, pues uno de los precursores de los que lo iniciaron fue, según he leído, fue este tío. Que la primera grabación que hizo fue en el año 82. Y en el 83 ya empezó a repartir sus cintas. Esas mismas cintas están grabadas ahora CD. Yo tengo un par de ellos. Bueno, mi padre tiene un par de ellos y yo los he escuchado. Y además, pues lo que voy escuchando tal. El sonido muy malo, las letras y las canciones, es que son increíbles. O sea, tiene una sensibilidad increíble y la forma de expresar la vulnerabilidad humana, desamor y demás es flipante. De hecho, este chico, cuando ya fue el primer año de universidad y se le empezó a ir la cabeza, era bipolar, tenía paranoia y demás, estuvo enamorado desde ese año hasta que se murió de la misma chica, siendo que se había casado en el segundo año de carrera. Y seguía obsesionado durante 40 o 40 y pico años de esta chica. Entonces las canciones que escribía eran de dolor, de desamor y demás, porque realmente la sentía, pero, o sea, en el documental sale. Bueno, el caso, que este chico se le empezó a ir la cabeza y empezó, pues, se fue de casa, ¿vale? Se fue de casa con una feria ambulante que fue a su pueblo y la empezó a seguir con una moto. Que se había comprado una Vespino. Esto... O sea, no es que lo contrataran para currar, no. Sino que dijo, voy detrás de ellos. Me voy detrás de ellos y le debieron de pagar para estar vendiendo perritos, ¿vale? Y tiene canciones de la feria. Ah, tiene una que es muy famosa, que es de Cow, que es como él pasea a la vaca. Una vaca que había ahí en la feria. Pero la canta de una forma y es una letra que mola. Está bien. Bueno, el salto llegó cuando fueron a... el tío estaba en Austin y la MTV... fue a grabar, pues, hacer unos conciertos y a grabar de nuevas nuevos grupos y demás. ¿Qué pasa? Que la MTV pues tenía ya la agenda cerrada, les mandaba a la gente las maquetas y decía, ahora va a tocar este y este. Bueno, pues, este tío fue tan pesado delante de las cámaras, hola, estoy aquí, hola, y vieron los de la MTV que la gente le conocía y dijeron, venga, va, súbete y toca tres canciones. Bueno, pues lo petó. Lo mejor de ese momento en la MTV de aquel día fue Daniel Johnston. Y esto fue en el año 86. Y le empezaron a llamar, él no tenía teléfono. Entonces le llamaban al McDonald's donde estaba trabajando, limpiando mesas. Y los de McDonald's al principio, encantados de la publicidad, y luego hasta los cojones, porque decían, oye, está ahí Daniel Johnston, que queremos que dé un... Pues al final se cansaron. Tal fue su fama en aquel año que ganó varios premios de folk en Texas en el año 86... que hubo un follón, porque ganó varios premios de cantante folk, el tío no sabía tocar la guitarra. Es que tocaba... Eso da igual para... Tocaba, según qué fenómenos musicales, el saber tocar, sí, ¿no? Pero estoy contigo en eso, pero tú ten en cuenta, en Texas, la cantidad de cantantes folk y country que saben tocar la guitarra y ya. Que le diesen... De bueno, vieja escuela, que diría, sí, ahora sí. Va a venir aquí el lunático este a tocar los cojones, ¿o qué pasa? Pues efectivamente, pues hubo ahí movidas. Bueno, a este era ajeno a todas esas historias. Sí. Luego la historia sigue y ahí es cuando ya empieza su ida a los infiernos. Y en 1986, cuando ya todo iba bien, fue a un concierto de los Butthole Surfers, ¿vale? Y alguien le dio un trippy, le dio un LSD. Y ya fue el acabose. Se le empezó a ir muchísimo la cabeza. No le sentó, pues, nada bien. Y lo ingresaron. Me está empezando a sonar todo esto. Pues... De algo, no sé si me... A ver, dentro de todo el tema indie y demás, este tío igual sí que te suena, porque es que este tío en realidad es más famoso. ¿Y él tenía su propio sello y se grababa las cintas? O sea, era un manager que desde sus inicios vio el potencial de este tío y grababa de forma muy casera las... Uh-huh. Y sí, ahora no me acuerdo cómo era, pero sí, al final... Que iba haciendo ediciones sobre pedidos, sobre... Sí, sí, efectivamente. Y lo iba grabando... Vale, sí, sí. Pues... Hubo un momento en el que antes de todo eso, el tío le iban pidiendo cintas y como no tenía dónde fuese casetes de doble pletina... ¿Sabes lo que hace? Es que es flipante. Cogía y grababa la cinta de principio a fin directamente porque no podía grabar de una a otra. Al no tener doble pletina, solo tenía una, entonces grababa la cinta y cada cinta era diferente porque la cantaba en el momento y la repartía. Tú imagínate el curro. ¡Ostras! Imagínate el curro, que es eso. O sea, luego ya pues le fueron grabando junto con el manager, que tal. Pero al principio, o sea, el tío se lo curraba. Bueno, en el 86 lo ingresan y en el 88, después de un año o algo así, este manager o un amigo, no recuerdo quién, pues conocía a los de Sonic Youth, a los de Half Japanese y todos estos. Y dijo, anda, vente a Nueva York, pues ya cuando salió, pues así te relacionas con estos, tal. Los de Sonic Youth ya lo conocían y querían tocar con él por lo menos alguna canción en un concierto. De hecho, tocó con Sonic Youth en el CBGB, en el CBGBs. Uh-huh. Y luego con Fat Jer, que es el de Half Japanese, que eran dos hermanos, los hermanos Jer, que crearon Half Japanese, grabaron un disco súper raro y súper curioso, que es para oírlo. El caso que se le empezó a ir la cabeza allí en Nueva York también, y le querían meter en un autobús para irse a casa con sus padres. Y este dijo sí por aquí. Y se escapó. Y en el documental, es que además lo curioso de este tío es que no sé por qué grababa todo con las discusiones con su madre. Y cómo buscaban los de Sonic Youth por Nueva York a este tío para encontrarlo, porque estaban preocupados por él, todos los de Sonic Youth buscando por Nueva York a este. Pues está grabado. Es que está grabado. Y en el documental sale. Y que yo dije, ¿en qué momento te pones a grabar cómo buscas a este tío por Nueva York? Pero bueno, es mira, uh-huh, está grabado y gracias que lo grabaron, que está bien. Bueno, se le fue mucho la olla y este venía a una casa muy religiosa, tenía terror al diablo, empezó a ser súper mega famoso porque Kurt Cobain empezó a llevar una camiseta suya, que es como un alienígena, que pone Hi, How Are You, que es su disco. Bueno, empezó a hacerse mega famoso Eddie Vedder, el de Pearl Jam, David Bowie, escuchando a este tío, y luego lo han versionado, Lana del Rey en el documental, o sea, de muy actual, mucha gente. Bueno, pues cogen y le llaman al manager y le dicen, oye, y mira, que queremos fichar a Daniel Johnston para Elektra Records, ¿vale? Y aparte estaban, no sé si los del Sony o la Warner o no sé quién, también que lo querían fichar. O sea, una disputa, una guerra de grandes discográficas para, uh-huh, ficharlo. Pues este le tenía tanto miedo al diablo que dijo que no iba a fichar con Elektra Records, el cantante, y además echó a su manager, porque resulta que en Elektra estaba Metallica. Y estaba obsesionado que Metallica lo iba a matar. Tú imagínate la portada del el de Metallica, del martillo con la sangre. Es que me lo imagino a este tío siguiéndose en la cabeza. Pues no ficharon por mucho dinero con Elektra por eso. O sea, increíble. Y ahora viene ya la historia del esto, que es ya la esencia de esta historia. Su padre lo iba a buscar con una avioneta cuando estaba salía del psiquiátrico, pues para dar conciertos, pero este, Daniel Johnston, como se notaba mal cuando tomaba la medicación, 2 semanas antes dejaba de tomar la medicación. Me imagino que tienen que ir bastante más lentos a la hora de tocar y de recordar. Y no coordinaba y demás. Bueno, pues su padre, que era había trabajado en las Fuerzas Aéreas, tenía una avioneta y lo iba a buscar y lo llevaba de aquí para allá. Pues en una de estas iban en el avión y Daniel Johnston, que era como un niño, pero un grande, también estaba obsesionado con los cómics, con los de Marvel y todas estas historias. Pero sobre todo estaba obsesionado con un cómic que era los cómics de Casper. De hecho, tiene una canción que se llama Casper the Ghost. ¿Del fantasma? El fantasma. Y estaba obsesionado con Casper. O sea, por su inocencia, pues se veía reflejado en Casper y escribió varias canciones. Hay una que se llama Casper the Ghost y en mitad del vuelo estaba leyendo un cómic de Casper que se tiraban paracaídas de un avión y le dijo a su padre, vamos a tirarnos en paracaídas, y el padre dijo, si no tenemos paracaídas, y dijo, no te preocupes, y le quitó los mandos al padre. Este era un tío bastante corpulento, el padre no pudo con él. Le quitó los mandos de la avioneta y subieron y luego se tiraron en barrena. El padre, gracias que pudo controlarlo cuando el otro lo soltó, y aún así se estrellaron con el avión. Sobrevivieron los dos, y en las imágenes del documental se ve a Daniel Johnston pensando que había hecho algo bueno, que sus padres estaban orgullosos de haberse estrellado por imitar a Casper de Ghost. Y esa es la historia, hostias, o sea, curiosa de bueno, de, en realidad este tío tiene toda su vida como un... Porque es que muchas cosas, y más cosas que me dejan en el tintero. Pues mira, casi no te voy a preguntar de nada más para que otro día... Eso. Ostras, estiremos el chicle. La curiosidad que me ha generado toda esta... Es que no sé qué documental... Yo creo que he visto ese documental. Y la música, creo recordar que no estaba mal. O sea, que era lo que dices tú, de estilo lofi, que... Sí. Luego en los últimos discos ya grabo con más, pero los primeros, hostia, son duros. Sobre todo eso, lo que más recuerdo es grabación, distribución, el ver al tío ahí con los casetes grabando uno a uno y decir, me cago en Dios. Sí, sí. Eso sí que es una edición limitada, ¿eh? Sí, sí. Eso sí que es la cinta 3 de 500, luego 500 no grababa ya, pero 3 de 50 en ya. En esos momentos, pues sí que es muy sufrido. Ahora, sinceramente, con lo poco que se vende la música física, igual... Sería una cosa más realista. Ya te digo. No sé. Oye, pues... Lo que decimos siempre. ¿Qué canción nos recomiendas de este artista? Pues... True Love Will Find You in the End. El amor verdadero te encontrará al final. Sí, que habla de la chica esta de la que estuvo enamorado 40 y pico años. La analogía... Es muy chula esa canción, está muy bien. Genial, tío. No sabes la curiosidad que me ha generado toda esta charla. Este tío es súper interesante. Sí, sí. Oye, pues, muchas gracias. Nada, una semana más. Nos vemos en la siguiente. Chao. Adiós. Chao. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. No os lo perdáis, nos lo vamos a pasar Chachi Piruli en Zaragoza. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, pues empezamos las noticias con sección, no sé cómo decirlo, emprendedores. Felipe VI y Alberto de Mónaco se coronan como los más trabajadores de la realeza europea en 2024. Ojo, cuidado, ¿eh? Es que... Bueno, total, que han hecho un estudio que se llama UFO No More, una página web especializada en monarquías, que yo pensaría que tendría más que ver con Iker Jiménez, pero no. Total, que han hecho un estudio viendo las agendas de los señores y Alberto de Mónaco, el ganador, trabajó 208 días, 39 más que en 2023. Y la primera mujer, ojo, un aplauso. 200, es que eso es una barbaridad, ¿no? Bueno, está bien, a ver, ir a un almuerzo. Vamos a ver, eso te iba a decir. Ir a no sé dónde. Que para ir a comer gambas, pues bueno, tampoco hace falta. Hay que tener buen sistema digestivo. Y la primera mujer es Máxima de Holanda, en el séptimo puesto de monarquía trabajadora. Dices tú del asunto. Me levanto todos los días a las 2 de la tarde, hinchado a dormir. Mi madre me hace la cama y mi padre la comida, a mesa puesta. Allá son las 5:30, me pego una siesta gorda. Fíjate cómo será la siesta, que me levanto hasta con jet lag. Me tienen que poner un guía para que me lleve al bar. Una estampida de bueyes en la cabalgata de Reyes de Arenas de San Pedro dejó un herido. animales y petardos. ¿Qué puede salir mal? Esto se preguntan los de público. Y pone aquí, lo que pasa es que cuando se trata de tradiciones en este país se nos va la pinza demasiado. Tanto que algunos se vienen arriba y mezclan churras con merinas. Es el caso de la cabalgata de los Reyes Magos en la localidad de Arenas de San Pedro, Ávila. No ha sido en Murcia, podría haber sido el candidato, donde a alguien le pareció una buena idea mezclar una multitud llena de niños con petardos y unos cuantos bueyes. Y pasó lo que tenía que pasar. ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, que te habían, que te habían, que te habían! Claro, que te habían, que te habían. Eso es normal. Si quedas aquí parado, pues normal de los que vengan de en noticias locales ahora. Ingenieros del crimen también la metería. Atracan con machete un salón de juego en Zaragoza y vuelven como clientes. La policía detiene a 4 jóvenes encapuchados que se dieron a la fuga tras robar más de 5.000 euros. Apenas unos días después de cometer el golpe, los otros 3 atracadores que habían detenido a uno antes regresaron al establecimiento en esta ocasión como clientes. Total, que uno de los de estar ahí currándolo se dio cuenta, llamó a la poli y los han trincado. Pobre espabilado. Saludos, buen hombre. ¿Tiene la amabilidad de servirme una cerveza? Vamos, lárgate, Homer. ¿Homer? ¿Quién es Homer? Yo me llamo Tipo de Incógnito. Y ahora vamos con oficios perdidos, con Eugenio Monesma. Kevin de la Torre, el último hombre bala en España. Esto del diario León. Kevin domina una peligrosa técnica que solo él en España ejecuta con una precisión que ha de ser milimétrica para evitar estamparse contra el suelo. Y bueno, aquí, nos elevamos a 11 metros de altura. Cualquier caída te pasa factura, nos ha jodido. Y te pasa fractura también. ¿Quién lo iba a pensar que te disparen en un cañón? Pasa factura. Primordial para la correcta comunicación entre el asistente y el hombre. ¡Vamos, Santos! Ready for countdown. 5, 4, 3, 2, 1, vida dedicada al circo y desde hace 7 años recorre España como hombre bala. Kevin es el último hombre bala de España y uno de los 4 que quedan en Europa. Con sus vuelos intenta mantener viva esta tradición centenaria que ha llegado a formar parte de ceremonias como la de los Juegos Olímpicos de Londres. ¡Contamos! ¡5! Ves al público, ves a todos que te miran con esa expectación y cuando caes en la red hay un silencio, que el circo se para y están todos expectantes como diciendo, ¿estará bien? Eso es muy bonito. Es difícil que te enseñen las técnicas del maestro, por así decirlo, las técnicas, pues como uno le enseña a hacer malabares, a hacer trapecios, son todo familias que vienen de familias de trapecios, familias de malabaristas, familias de... Su hijo, el hijo de Luis Taylor padre, no quiso continuar con la tradición, él quiso quedarse en Estados Unidos y le propuse yo la idea a Luis Taylor padre, el alquiler de este aparato y lógicamente si me veía a mí preparado para seguir con esta profesión. Sin ser, como así lo dice, familia de hombre bala, es difícil que te enseñen este arte. Tienen que ver muy preparado, porque detrás del hombre bala no es solo el salir volando, es el mantener el aparato. El que esté todo perfecto, el calcular, que seas consciente de lo que vas a hacer, porque conozco a más de uno que realizando este acto, pues ese día no estaba preparado, calculó mal, el aparato te dispara. pero tú mismo tienes que estar preparado para mantener ese vuelo. Si tú no estás preparado para mantener ese vuelo, no llegas a la red. Tienes que mantener un giro, tienes que ser consciente de lo que vas a realizar. No es me meto, te disparan y ya está. Te colocas dentro y como que no pasa el tiempo. Se para ahí dentro todo y estás concentrado en lo que vas a tener que hacer. La posición, muy importante que estás dentro, mantener el aire para no salir con los órganos sueltos, porque al final quieras o no te va a afectar con el tiempo, el impacto que recibes. Y sobre todo consciente a la hora del volar, el mantenerte rígido, controlar siempre al frente, hacia la red, calcular cuando estás llegando a la red y conseguir darte la vuelta. Porque si no te das la vuelta y llegas de cabeza, pues problemas. Muchísimos, por el momento ya he perdido la cuenta ya de las veces que he volado. Alguno mejor que otro, porque sí que me han pasado accidentes. Caigo de espaldas, no hay red que te aguante. Mi peso, calculado por la inclinación y la distancia, es muchísimo. Son los mejores 2 o 3 segundos, dime la verdad. Eso es la verdad, ¿eh? Te lo puedo decir. Libertad, volar, eso es lo mejor. Aunque sean 3 segundos, lo que decimos los hombres bala, para ti es tiempo que estás en el aire. Por mucho que los espectadores te vean volar, que es muy rápido, es un vuelo, pero para mí es una eternidad. A veces pienso, voy a llegar bien de lo despacio que estoy llegando. Yo voy por la calle y me dicen los niños, mira, el hombre bala. Eso es muy bonito que te digan eso. Me reconocen. Y vamos ahora con La Voz de Galicia. Una pareja llama a la policía en Lugo porque una oveja les ha seguido hasta su casa. Escalofriante. A las 6 y 22 horas del sábado, un grupo de agentes se trasladó a un domicilio de Garabaya de Abaixo, alertados por la llamada de unos vecinos. Les comunicaron que habían encontrado en la calle una oveja suelta que les seguía hasta su vivienda. Y los agentes comprobaron a quién pertenecía el animal gracias a la identificación que llevaba en una de las orejas y se la devolvieron, quedando todo en una divertida anécdota. No detuvieron a la oveja. Hubo momentos de pánico y eso. ¿Qué es ese ruido? Alguien esquilando. No, Dios santo. Prepárate. Salsa de menta. Para el ataque. Estamos atrapados. De las ovejas. Las ovejas se están rebelando. No me digas. Dios mío. Ovejas asesinas. Por aquí hay algo. El rebaño está a punto de llegar a los cines. Volvemos con emprendedores. Y ahora pasamos de ovejas a mardanos. Y bueno, este tío es que es entre asco y admiración. Pero bueno, Manover lo vuelve a hacer. Se atraganta, insulta a los camareros y agrede al personal del SAMUR. Un combo cojonudo. Y bueno, Ernesto de Hanover y su novia, Claudia Estilianopoulos, hija de Pitita Ridrojo, no sé cómo hostias, con qué saca la mujer, bueno, acudieron al restaurante Le Bistroman en Madrid, que no tiene nada que ver con Chiquito, por si queréis ir, no tiene nada que ver, es un sitio pijo de la hostia. Sin embargo, lo que parecía una noche tranquila se convirtió en un auténtico infierno. Así al menos lo relata el chef Stefan del Río, que dice: pues resulta que viene a comer por tercera vez un aristócrata europeo, ha sido a las portadas de prensa rosa y con un problema de alcoholismo conocido mundialmente. ¿Quién será? No lo dice el nombre, pero... Y pone, rompe copas, las tira a los camareros, insulta al personal y a otros clientes, grita, agrede al personal sanitario del SAMUR que viene a atenderle por un atragantamiento y se va cayendo la borrachera. Y... la hija de Pitita Ridrojo, Claudia lo que sea, refiere un trato vejatorio por parte de los responsables del citado restaurante afirmando que lejos de estar etílico, su acompañante sufrió una bajada de azúcar que le llevó a un posterior atragantamiento del que se recuperó gracias a sus conocimientos médicos. Es que... Joder, macho, es que este tío siempre es un grande. O sea, si sale, sale bien. Y seguimos con cuatro ahora. Los sorprendentes gritos de un exorcismo en un balcón de un piso de Mallorca. Fuera, abandona este cuerpo. Y dice, los vecinos salieron alertados mientras escuchaban gritos de ¡Satanás, abandona este cuerpo! Entre los gritos que se escuchaban desde el balcón se podía escuchar en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo, fuera Satanás, abandona este cuerpo. ¡Yo te expulso, Espíritu y Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! Él es quien te lo manda, el que te arrojó de las alturas del cielo al abismo del infierno. ¡Fuérzale! ¡Márchate! ¡Fuérzale, carra! ¡Abandona esta sierva de Dios! Y bueno, ahora vamos con buenas noticias del Heraldo. Absuelto el joven que compró droga en Zaragoza porque la de la muela es muy mala. Droga mala. Droga mala. Droga mala. Y eso, el Tribunal de la Audiencia Provincial considera que no se ha probado que el hachís y la cocaína que le interceptó la policía local fuera para su venta. Pues... Pensaba que iba a decir, no se ha probado que fueran tan buenas. No sé si acordáis que salió esta noticia hace un tiempo, que le habían detenido y el chaval dijo que no era para vender, que era para él, que la droga en la muela era muy mala y se bajaba a Zaragoza a comprar. Y... Seguimos con... Bueno, ahora viene con héroes y animalicos, que no habíamos acabado ninguno. Una decena de ciervos toman el mando y arrinconan a 5 cazadores causándoles pavor. El usuario de la red social de Instagram, Cody Idol, ha compartido un vídeo donde se muestran a decenas de ciervos corriendo a toda velocidad por un bosque, desorientados y aparentemente asustados. Lo más sorprendente es que en medio de esta estampía se encuentran 5 cazadores que para salvar su vida se ven obligados a esconderse detrás de los árboles. Es que también hay una buena compilación de noticias de animales que se organizan. El otro día estamos había a un paso de que nos pulan. Y vamos, un hombre se desangra hasta morir arañado por su gato en una pierna. El hombre de 55 años no pudo contener la hemorragia y murió pasados unos minutos. Terminó muriendo inevitablemente después de que su gato, llamado Stipoca, le rasguñara en una de sus piernas. La herida empezó a sangrar y no hubo manera de contener la hemorragia. Y bueno, y ya para terminar, esta noticia realmente lo guay es el titular. Se adentra en el corazón de la guerra contra Rusia y tropieza con el soldado murciano conocido como España. Que es como, pues ya está. Uno de los combatientes, un español de la región de Murcia, conocido en el campo de batalla como España, ha compartido con la periodista sus motivaciones. Vine a Ucrania siempre por la población civil que está sufriendo y por todos mis compañeros. He decidido ser médico de combate y ayudar a mis compañeros, pero no vengo por dinero. Y por aquí, Senovilla compartió un día completo con España, acompañándolo desde el campo de entrenamiento hasta las posiciones de combate. Y vamos ahora con celebridades. Un mono de Navarra, actor en Gladiator 2. La pequeña macaca que pasa la película sobre el hombre del emperador Caracalla es Sherry y vive en la granja escuela Basavere de Lezaún. Una pequeña macaca de nombre Sherry que vive al pie de la sierra de Andía. En la escuela Basavere de los hermanos Mikkel que viven ahí en Lezaún. Los monos que participan en pelis también es otra línea muy explorada aquí, ¿eh? Y tenemos ya otra, El delirio de Rocío Búfalo, la primera mujer que se siente robot. Como tornillos y me conecto con mi novio por USB. Y pone, evito las harinas refinadas, ingenieros y programadores a través de metales líquidos me hacen un mantenimiento en mi almacenamiento y mi cuerpo, para que no se oxide. A ver si esta le han engañado peor que a la de Brad Pitt.

vamos a darle a la agenda rápidamente para finalizar el programa. Empezamos con el viernes 10 en Arrebato, Mejor Sordo y Figura 8. Mejor Sordo son un dúo de aquí de Zaragoza que hacen experimental, percusión y sintetizadores, y vienen con Figura 8, que es un proyecto de experimentación radicado en Asturias, y son un trío formado por Pablo Mata, Omar Caunedo y Jaime García. Seguimos con el viernes 10 de enero en la Sala Z. A las 8 de la tarde estarán tocando Nafra y La Inquisición, presentando disco nuevo. El sábado 11 de enero, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18, nos invitan a una jornada sobre inteligencia artificial organizada desde el colectivo de crítica al tecnomundo MOAI. A las 12 de la mañana tendrá lugar la presentación de la revista Inteligencia Artificial, una visión anarquista, que será a cargo de MOAI, y bueno, pues se puede encontrar esta revista para descargar en internet gratuitamente. Y siguiendo con los actos de esta jornada, a las 2:30 habrá una comida popular vegana. Y para terminar, a las 4:30 tendrá lugar la charla debate Los datos nos dominan, la Smart City nos aplasta, ¿podemos romperlo?, a cargo de Anarquistas contra la Devastación. Y el sábado 11 de enero, la gente del Yelhouse Reggae, que llevan mucho tiempo sin hacer nada, se montan un tardeo de soul, principalmente, algo de reggae ahora también, en el Bembé. No sé si lo he dicho, sábado 11, tendremos a Borja Kipper, a Choose Time for Losers, y de la casa a Mr. Big Shot y a Miguel Soulsteady. Y el sábado de 11 de enero en la Filmoteca, a las 7 de la tarde, ponen Perros Callejeros y además la presentación del libro Perros Callejeros, con la presencia de su autor, Eduardo Conejero. Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Uno de esos problemas es el de la delincuencia juvenil. Y dentro de ella, un reducido grupo de menores, entre los 12 y 16 años, lanzados a una vertiginosa carrera de delitos, hasta hace poco exclusivos de los malhechores más veteranos. Miles de coches robados y estrellados. Asaltos a tiendas, robos de armas, atracos a parkings, gasolineras, incluso a bancos. Una escalada impresionante que ha producido un triste balance. El Pagorro, 14 años, muerto al ser sorprendido robando un coche. El Loquillo, 13 años, muerto de un tiro durante una fuga en coche robado. Pepe el Majara, 15 años, muerto al asaltar un parking. El Maito, 15 años, muerto al estrellarse el coche robado que conducía su hermano. Frente a ellos hay que sumar las víctimas causadas entre las fuerzas del orden y las personas sobre las que ejercieron todo tipo de violencias. El problema existe, está ahí y no podemos volverle la espalda. Por desgracia, no es el problema de un barrio, como algunos pretenden, ni de un distrito, ni siquiera de nuestra ciudad, sino de todas aquellas que sufren los males de un incremento de población acelerado y sin control. De una sociedad lanzada por la pendiente de la vida fácil, del lujo y del exhibicionismo. Nadie debe sentirse personalmente aludido por lo que se relata en esta película, pero todos estamos implicados en el problema. Y en el fondo, todos somos culpables, y a todos nos toca hacer algo por remediarlo. Levantando el brazo de la justicia, desde luego, pero sin olvidar la caridad, las posibilidades de redención de esos muchachos. ¿Qué hacen? ¿No vamos a Blanes? No, aquí quietos parados. ¿Por qué? Porque dentro de un rato nos estarán buscando por todas las carreteras. ¿Qué va? ¿Hasta que se explique la tía esa? Sí, pero andarán con ojo, así que igual nos cazan. Trae eso. ¿Cuánto hay? Aquí solo veo potingues, papeles, unas tijeras, unas llaves, nada que valga la pena. Buscar ese bolsillo pequeño. Seguimos con el sábado 11 de enero. En Arrebato tenemos el concierto de Inquina Costromorfosis y Kragual Caos. Escucharemos un poco a Costromorfosis. Seguimos con la agenda porque si no se nos acaba el tiempo. El sábado 11 de enero en el Infiernos a las 8 y media, actuación en acústico de Algar presentando su álbum 208. El sábado 11 de enero también en La Lata de Bombillas, concierto de Caballo Prieto Azabache y los locales Pareo. El 18 de enero en Arrebato, espera a ver que lo leo bien, porque viene Schneider Collaborations y luego viene con Edgar de KLS, que no sé qué nombre llevará, y bueno, pues así, noche experimental. Más cosas, el 18 de enero, La Ley Seca a las 8, For Some Artifacts e Immigrants. El 18 de enero también en la Sala Z a las 9 de la noche, Pelazo, Power Pop desde Asturias. El 18 también en La Lata de Bombillas, Les Conches Velázquez y Club de Regatas. Y finiquitamos el 18 de enero también, muchas cosas el 11 y el 18, en Utopía, Miss Misery y Alexei Kina. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Un gatico pequeño que tendría un par de meses y estaba ahí en, era un gato de estos abandonados que está por la calle de aquí para allá, y en esta que ve a cuatro o cinco gatos de los mayores que van todos juntos ahí en cuadrilla, y se les acerca y les dice: oye, pero vosotros ¿dónde vais? Dice: nos vamos a joder. Pero ¿puedo ir con vosotros? Dice: sí, hombre, sí, vente con nosotros, que vamos a joder. Esto que van los, la cuadrilla todos juntos ahí, pim, pam, pim, pam, doblan la esquina y aparece un perro, me cago, y se echan todos a correr, el perro detrás, todos los gatos corriendo, chinchan, chinchan, chinchan, corriendo, ahí el perro detrás. Llegan a una farola y empiezan a dar vueltas, y el perro detrás. Y los gatos, vuelta que te vuelta, vuelta que te vuelta, y el perro detrás. Y al rato llega el gatico pequeño y dice: oye, que yo jodo dos vueltas más y me voy para casa. Yo creo que esta peña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Hasta aquí lo que ha dado el décimo programa de la segunda temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Bien? Bien, como siempre. Estupendamente. Estamos rayando un nivel muy alto. Ahí no te veía que te me tapara el monitor. No sé si tenías dudas, pero veo que no. Que nada, ya sabéis, pues ahora os viene cuando recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Correo electrónico bondomodorro@gmail.com. Decirnos algo. Eso bien, es. Mal, regular. Y para la semana que viene, que adelantamos algo. ¿Si tienes algo que adelantar? Sí, nuevos personajes. ¿Nuevos personajes? En esta telecomedia, radiocomedia. Si no, está echando humo esto, madre mía. Ya está, hay que aumentar plantilla. Fantástico, fantástico. Pues nos vemos al siguiente, que creo que es, cumplimos años. Cuidado, ¿eh? Podría ser. ¿Sí? Yo creo que sí, que es el primer aniversario. Hay que traer velas para soplar. Vale, hasta la próxima. Adiós. Adiós.